Pues como decíamos, el cortometraje de la semana es Hambre, dirigido por Mario de la Torre. Y es el primer cortometraje de la temporada porque recordad que la pasada semana comenzamos nuestra 10ª temporada, pero no hubo corto invitado. Y tenemos al teléfono al director de Hambre, que es Mario de la Torre. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que Mario tiene ahí su sede en Andalucía. Y entonces le venía muy mal venir al estudio, pero ya hemos hablado con él en otra ocasión y siempre está ahí dispuesto al teléfono. Sí, Mario, por supuesto. Mario, cuéntanos, para empezar, cómo surge esta idea de este cortometraje. Ahora veremos un poco de qué va el corto. Bueno, pues surge de una reflexión sobre el libro de El origen de las especies de Darwin. Uh-huh. O sea, leyendo una cita que dice que el misterio del origen de todas las cosas es algo irresoluble, ¿no? Uh-huh. Pues ver cómo la situación actual ha derivado a una forma tan negativa en la cual pues se plantea un futuro desolador que puede ser como el de Hambre. Uh-huh. Y si tuvieras que hacer una sinopsis así rápida, esa típica de los festivales de venga, en 5 líneas, a ver. Sí, bueno, pues realmente es la historia de una madre con sus dos hijas que pasan mucha hambre, están en una chabola y la madre, ante la desesperación que siente por la situación de su hija, del hambre que están pasando, decide tomar aire y salir a hacer algo muy desagradable para ella para conseguir su sustento. Uh-huh. Y hasta ahí podemos leer de momento. Sí, bueno, el corto tiene un giro de guión muy importante, uh-huh, que creo que es interesante que el espectador viva ese momento. Sí. No, que vamos a intentar hacer la entrevista sin desvelar eso, ¿vale? Vamos a intentarlo. Yo la verdad es que me tengo que morder la lengua porque estaría bien hablar de ese tema, pero vamos a intentarlo. Cuéntanos, porque hay las localizaciones, tenéis, como ha dicho, una chabola, también una nave bastante grande, o eso parece, y unos exteriores bastante inhóspitos. Cuéntanos dónde está ubicado, dónde está el cortometraje, dónde se rodó. Sí, pues bueno, pues eso se rodó en Almonte, en un polígono que en realidad son dos calles. Uh-huh. Son las dos calles que aparecen, lo que pasa es que buscamos toda la angulación en la planificación para que pareciera un espacio grande e inhóspito, ¿no? Uh-huh. Y un descampado con el fondo de una industria cementera. Uh-huh. Y luego después las chabolas son construidas en un decorado. Uh-huh. Por Rosario Nea, sí. El ambiente inhóspito era básico para la historia. Uh-huh. La idea era que en un comienzo fuera un mundo apocalíptico, ¿no? Porque uh-huh, el corto, bueno, tiene ese toque, un corto fantástico. Uh-huh. Pero al final le dimos un toque intermedio, ¿no? Sí, más realista, porque, ¿no? Parece que podría estar ocurriendo ahora mismo, ¿no? Esta noche, sí, por ejemplo. Sí, claro, sí, podría que sea que estuviera ocurriendo ahora mismo perfectamente, ¿no? Uh-huh. O lo importante es esa atmósfera de desolación y de abandono que sufre estas tres mujeres, ¿no? Esa, uh-huh, madre, esas dos hijas. Uh-huh. Y el montaje, cuéntanos, Mario, porque sí que, no sé si... El otro día cuando coincidimos en Madrid hablamos con el montador, que no ha podido estar aquí con nosotros en directo, pero sí que él hablaba de sabía exactamente los planos que tenía casi la película, ¿no? Él contaba casi los planos que tenía la película. No sé si montaste todo lo que rodaste, si se te quedó algo por ahí que eliminaste. Pues no se eliminó nada. O sea, yo soy muy sintético siempre que ruedo y normalmente no ruedo más de lo que al final se monta, ¿no? O sea, uh-huh, todo lo que está presente en el corto es lo que estaba previsto antes del inicio de rodaje y lo que al final se ha quedado. O sea, hay muy pocos planos. Uh-huh. Me gusta que los planos pasen muchas cosas, que haya mucha tensión en cada plano, pero la verdad es que la sala de montaje no se ha quedado ningún plano, que yo recuerde. ¿Y cómo te gusta trabajar con el montador? No sé si primero le dejas que con los partes haga un primer montaje y luego entras tú, si te gusta desde el principio. Pues a mí me gusta que tengan libertad. Uh-huh. O sea, ya demasiado hago ya influenciándoles con... Uh-huh. Cuando les cuento el proyecto, les cuento lo que quiero hacer y tal. Y luego después... me envían el material y reviso que lo que han hecho está de acuerdo a lo que tenía planteado, ¿no? Uh-huh. Vamos, afortunadamente suele ser así y además eso es lo bonito de poder trabajar con grandes profesionales, con los que trabajo siempre, porque te da muchas posibilidades que tú antes no has contemplado, o sea, otras formas de ver la historia. Es muy importante también en el corto el diseño de sonido, Mario, porque además, bueno, pues he tenido la oportunidad de escuchar la pista y durante todo el cortometraje mantenéis, bueno, un sonido, ¿no? Como inquietante, que a veces es música más propiamente dicho, otras veces son sonidos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo trabajaste con el diseñador de sonido, con el músico. Bueno, el diseñador de sonido y en este caso también compositor es José Tomé, que yo había trabajado con él haciendo sonido directo y que en el anterior corto La Condena, pues bueno, tuvimos ahí una conversación sobre un plano de la pianista de Haneke, que fue muy revelador y desde entonces de unas personas clave para cualquier cosa que vaya a hacer, ¿no? O sea, lo interesante en este corto era encontrar una personalidad propia, ¿no? En cuanto al ambiente sonoro. O sea, que fuera un sonido que fuera reconocible, pero al mismo tiempo produjera algo de extrañamiento. Entonces, las notas que aparecen sonoras a lo largo de la banda sonora del corto son notas que podrían formar parte de un continuo, pero otras veces se confunden con efectos de sonido. Claro, con el propio Entonces, ambiente, sin con el saber ambiente muy bien casi, el ¿no? espectador Claro. qué es lo que está escuchando, ¿no? Sí, que yo que se confunde un poco incluso con el propio sonido ambiente, ¿no? No sabes si es sonido ambiente, si es un efecto. Sí. Pues si te parece, Mario, he elegido un fragmentito de ese diseño de sonido y vamos a escucharlo para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. Vale, muy bien. Esta es una muestra, Mario, que está, bueno, pues que está presente en casi todo el cortometraje, ¿no? Muy por debajo. Sí, está esa banda de fondo que queda creando una atmósfera muy fría, muy industrial, con uno, sí, vamos, haciendo un ejercicio sinestésico sería como muy grisáceo, ¿no? Y háblanos del casting, Mario. Tenemos, bueno, una niña pequeña, otra menos pequeña, un poquito más mayor, y la madre. Cuéntanos, no sé si haces un casting, porque siempre para los niños es más complicado, o los tienes ya pensados, o cuéntanos. Bueno, yo nunca me complico mucho con los niños, realmente. O sea, me gusta mucho ensayar y siempre elijo a niños con los que pueda ensayar bastante y que sean Cercanos, muy ¿no? accesibles, ¿no? Claro. Y con la madre, pues Isabel Garrido, es una actriz que es la que llevo trabajando desde todos mis cortos, es la protagonista de todos mis cortos de ficción. Y es una actriz maravillosa, nos entendemos maravillosamente y lo clava la primera siempre. O sea que es una suerte poder ir al rodaje con la tranquilidad de que los actores no fallan. ¿Y cuántas jornadas de rodaje estamos hablando, Mario, para Hambre? Sí, Hambre fueron 2 noches. 2 noches muy frías, de noviembre, con muchísima humedad, rozando los 0 grados. Pero muy frío en Andalucía, en Sí, en Ayamonte. Andalucía, sí, en Pero Andalucía. entonces, desde luego, Sí, sí. para que luego va a romper los tópicos, ¿no? Y cuéntanos, ¿en qué formato rodaste? Si lo mantuvisteis en la pospo y en qué lo acabasteis el cortometraje. Pues bueno, rodamos con formato REWAM y en 2.35. Fue sugerencia de Fran Fernández Pardo, director de foto, que ha hecho un trabajo excepcional en este corto. Y bueno, en todo lo que hace, porque realmente es un muy buen director de fotografía. Y decidimos utilizarlo para mostrar, pues, en ese formato, el vacío que tienen estos personajes, ¿no?, en sus vidas. Y Mario, también hay efectos en el corto, además, por lo menos dos muy importantes. Uno sobre todo, que además yo el otro día cuando coincidimos en Madrid, que yo lo escuché, que hablabais de ese, o queda bien o ahí te juegas el corto, ¿no? Que es cuando las niñas aparecen, ¿no? Cerca de su madre. Y luego tenemos el incendio. Cuéntanos un poco hasta donde podamos leer para no desvelar ese, pero ese sí que es muy importante cuando llegan allí las niñas, ¿verdad? Sí, hay un momento que se produce el giro del guión y hay un efecto especial, ¿no? Que hay un salto que realiza la niña. Y bueno, realmente ese es el más complicado, ¿sí? Porque se combinó técnicas tradicionales, contamos con un especialista en efectos especiales para realizar el salto de la niña. Y luego después, pues trabajamos con Mar Cepeda, eres un supervisor de efectos visuales, que ha sido set designer en películas como Bola de Dragón, otras producciones de Hollywood, y que bueno, que conocí muy bien un rodaje y que se prestó encantado para realizar los efectos de hambre. El incendio es exactamente igual. Estuvimos trabajando con Bonzo FX, que es una empresa de efectos andaluza, y se potenció en postproducción Las Llamaradas. Fue complicado quemar una casa entera, pero bueno, al final lo hicimos y creo que aporta mucho a la historia y a la fuerza visual que tiene en esa última parte. Además, en un incendio, como la cagues, con perdón, en la toma, con algo que está construido, adiós. Sí. Además, con mucho miedo porque es toma única, o Claro. sea, que le pasó en sacrificio a Tarkovsky, que tuvo que repetir el incendio de la casa al final. Y bueno, esperábamos que no nos sucediera. Mario, yo esperemos que al ser humano no le ocurra lo que le ocurre a los protas de hambre, aunque bueno, no está muy descaminado cualquier cosa, ¿eh? Con lo que está ocurriendo ahora, cualquier cosa es posible. Pero cuéntanos, ¿qué te gustaría tocar en el espectador que ve hambre? ¿Cómo te gustaría que saliera de la sala una vez visto el corto? Bueno, el corto, como he dicho, es fantástico, ¿no? Y para mí el fantástico más, o sea, que más me gusta, me parece el mejor, es el que realmente te hace reflexionar sobre la realidad de nuestros días, ¿no? Sobre qué puede pasar si no hacemos las cosas bien y no tratamos bien el planeta, como puede ser en el caso de películas fantásticas, o sea, muchos ejemplos, ¿no?, de la historia del cine. Y en este caso, pues lo que quisiera es que el espectador hiciera una doble lectura, ¿no? Cuando se ve que los protagonistas no son tan inocentes como parecen, pues que también reflexionen que están obligados por las circunstancias, ¿no? Que no haga un juicio moral rápido, sino que intente pensar que las personas, cuando pasan hambre y sienten necesidad, a veces necesitan hacer cosas que no Sí. son moralmente aceptables, ¿no? Cuando hay necesidad, cualquier cosa. Cuanto menos tienes, más peligroso eres. Y por último, Mario, el corto lo pudimos ver la semana pasada en el Festival de Cine de la PNR, en el Festival de Cine de Madrid, y acaba de empezar prácticamente su recorrido. ¿Cómo va la cosa? Pues la verdad que muy bien, muy contento, ¿no? Realmente un corto complicado porque bueno, porque te deja una sensación extraña y que vemos que no es apto para todos los públicos. Pero bueno, ya llevamos 45 festivales aproximadamente Ajá, muy bien. en 2 meses y poco, y ya está arrancando el circuito. Y bueno, en noviembre se presenta ya mucho más potente, Claro, con claro. festivales como La Boca del Lobo de Madrid, que es en octubre, o el Festival de Cine de Sevilla, de Cine Europeo, o el Festival de Cine de Gijón, que lo ha seleccionado también Ah, para muy bien. su sección de corto español. Muy bien, pues enhorabuena, Mario, por el corto, que a mí, la verdad es que el final es muy sorprendente y ese giro me encanta y, bueno, y me gusta mucho el corto. Así Muchísimas que... gracias por invitarnos y por hablar de hambre en nuestro programa. Gracias a ti, Mario. Pues próximo corto, te esperamos aquí en el programa, en Cine Corto. Un abrazo, Mario. Encantado. Un abrazo. Chao.